fuerzas se cruzan entre planetas. ¿Irías a ser muda? ¿Que Dios te dio esos ojos? Te pregunto otra vez. ¿Irías a ser ciega? ¿Que Dios te dio esos labios? Altazor, canto segundo, fragmento.